Mis amigos os llamé, a todos reuní, pues vamos a nadar en whisky vinos del país. ¡Olé, yupi! Tenemos que cantar porque mañana al fin iré delante de un altar a responder que sí. ¡Olé, yupi! ¡Olé, yupi! Me voy a casar, palillos, abandono a ti, Lolín y Pilarín. Oh, María, sin llorar, si Carmen Rosa y Maripalma hay que llorar. Dejo así vuestras caricias, vuestro amor que fue tan feliz. Me voy a casar, José, también la peña dejaré, amigo Andrés. No te burles tú, Pascual, y déjate de risas, Juan, ni tú Tomás. Dejo así vuestras poetas, mi soñar juvenil, y todas las promesas hoy aquí volarán, pues me voy a casar. Que tengo que nutrir familia y un hogar y mis ahorros invertir. ¡Olé, yupi! Hoy debemos celebrar, brindemos desde aquí por esa libertad que para siempre yo perdí. ¡Novia feliz, novia feliz! Me voy a casar, María, os abandono a ti, Lolín y Pilarín. Oh, María, sin llorar, si Carmen Rosa y Maripaz no hay que llorar. Dejo así vuestras caricias, amor que fue tan feliz. Me voy a casar, José, también la peña dejaré, amigo Andrés. No te burles tú, Pascual, y déjate de risas, Juan, y tú Tomás. Y jamás hay que olvidarse, desde hoy al final, y por más que nos pase, quedará la amistad, si me llevo a casar.